Anoche vimos una linda fiesta. Fundamentalmente, más que fiesta, fue el reencuentro de los olavarrienses en un espacio público, en un parque, como es el Parque del Bicentenario Senador Oscar Lara, que se inauguró formalmente en la jornada de ayer con la puesta en valor de la fuente y además con un show de juegos de fuego de artificio, con el recital de Quevicho, con la presencia de muchísimos olavarrienses que no sé cuántos estimar. Tenemos en línea al intendente municipal, al doctor José Seberri. José, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la verdad que muy, muy contentos, más allá de todas estas noticias que hablábamos de los incendios que se han desatado producto de esta seca que estamos viviendo, por el reencuentro de los olavarrienses en un espacio público como fue ayer, en la inauguración del Parque del Bicentenario. Sí, la verdad que fue una fiesta, un encuentro, como vos decías recién, impresionante en cuanto a la cantidad de gente. Fue varias cosas, se juntaron ayer. Primero, el reconocimiento con la puesta del nombre, o la imposición del nombre de senador Oscar Lara, a alguien que ha hecho tanto por la ciudad en la perspectiva histórica. Si la barria tiene recursos que la diferencian de otras ciudades, como es el impuesto a la piedra, y tiene mucho que ver con el presente de esta ciudad, que hoy por hoy tiene un programa de inversión pública que prácticamente ningún municipio de la provincia puede mostrar, y que sumado a una gestión ordenada que llevamos adelante nos permite tener este programa de obra pública que los olavarrienses ven todos los días. El segundo fue tal vez el acto más importante que se haya hecho desde el año 1982 a la fecha en homenaje a los excombatientes. Para nosotros ha sido un objetivo de que asumimos reivindicar y reconocer a los excombatientes como los héroes vivos de nuestro presente. Y la verdad que venimos año a año haciendo el acto del 2 de abril con mucha gente, pero también con los viajes que a Malvinas realizan los excombatientes, que todos los años dos viajan a Malvinas a encontrarse en aquel lugar donde estuvieron luchando. Pero lo de ayer fue una cosa impensada, poder que tanta gente haya reconocido, aplaudido a nuestros excombatientes. La verdad nos llena de orgullo, más allá de que sin duda para nosotros estamos trabajando en algo que nos significa reconocer la historia presente de los argentinos y de los olavarrienses en particular. Uh-huh. Y finalmente el reconocimiento y la puesta en valor de una obra que tiene un significado de recuperar un espacio público, mejorarlo, modernizarlo y además reconciliar a la gente con el arroyo, poder recorrerlo, que eso sea un paseo y no aquel arroyo que alguna vez nos invadió, nos inundó y nos agredió de la manera que lo hizo. Así que la verdad que fue un encuentro en paz. Uno ve cómo la gente incorporado a las fiestas que organiza el municipio, llegar en familia, llegar con la sillita, venir a pasar un buen rato en paz y en tranquilidad, y ver cómo además la gente se quedó después a ver y reconocer la fuente, pero también ha gozado una noche que el tiempo nos regaló fantástica. Uh-huh. Bueno, esta puesta en valor del ahora Parque del Bicentenario, el ex balneario municipal, sin duda debe traer alguna que otra satisfacción, me imagino, al verla culminada la obra, puesto que por ahí hubo muchos cuestionamientos públicos cuando se presentó el proyecto, cuando empezó a tomar forma el proyecto, fundamentalmente en la construcción, ¿no? Mira, siempre pasa que cuando alguna idea ante la falta de ideas, si alguien tira una idea, enseguida aparece la oposición o la destrucción de esas ideas. Nosotros teníamos muy claro que lo queríamos hacer, que sabíamos que significaba comenzar a modernizar la ciudad y que sea un ejemplo de hacia dónde tiene que evolucionar la ciudad en general. Ustedes habrán visto que tenemos intervenciones y trabajos en casi todas las plazas de la ciudad: iluminación, hacemos veredas, mejoramos los juegos, las ponemos a la altura de lo que la ciudad tiene que ir siendo, que es una gran ciudad que necesita espacios públicos que sean modernos y aprovechables por todos. Hemos logrado accesibilidad al parque, que a la ciudad le hacía muchísima falta. Ustedes habrán visto que tenemos en todas las cuadras los vados que permiten las rampas para el acceso de sillas de ruedas. Es decir, una ciudad que tiene que incorporar estos conceptos de modernidad y que permitan la inclusión de todo el mundo. Para nosotros la zona del arroyo fue un desafío desde que lo planteamos como objetivos. La Casa del Bicentenario se transformó en la primera Casa del Bicentenario del país. La inauguración del Centro Cultural San José nos permite recuperar todo un sector de la ciudad que estaba abandonado y que sin duda hoy la ciudad lo mira con muchísima más atención y como un espacio también para disfrutarlo. Y finalmente la inauguración del parque, que viene a darle obviamente un cierre a toda esa, a todo ese espacio del parque. Seguiremos trabajando a partir del año que viene en más caminos por debajo del arroyo, que nos permitan vincular con el tiempo de punta a punta el arroyo y hacer un paseo por debajo que nos vaya llevando la ciudad hasta el Parque Seberri, que también se le invirtió este año mucho dinero en la iluminación. Y estamos trabajando, y lo anticipo porque me parece importante para la ciudad, en la mirada de la recuperación y la puesta en valor del Parque El Provincial, que es el otro cordón verde que la ciudad tiene que defender, cuidar y también aprovechar de una manera mucho mejor de lo que lo está haciendo hasta el momento. Uh-huh. ¿Qué se piensa hacer ahí, José? Mirá, desde playones deportivos hasta una puesta en valores de iluminación, una serie de recorridos de senderos para poder revincular todo el parque y que no lo tengamos fraccionado como lo tenemos o con algunos espacios que no son de aprovechamiento público. Uh-huh. Veíamos en estos días, te lo iba a comentar ayer cuando nos cruzamos en el montón de gente ahí, pero realmente con hasta con asombro, si se quiere, ¿no? Lo que fue el tema de la utilización en estos días de mucho calor del Parque Seberri. Veía en horas de la madrugada, porque vivo cerca, pasaba por ahí y veía muchísima gente, tipo 1 de la mañana con sus reposeras, tipo camping, ¿viste? Con sí. Mesita, con el equipo de mate, gente mayor, disfrutando de ese espacio verde y ese espacio público que iluminado ya ha cambiado totalmente la zona. Sí, nosotros lo que vemos, y estamos convencidos, que no hay que direccionar el uso de los parques, sino darle comodidad a los parques, y la gente va decidiendo qué hacer. Uno ve claramente cómo los pibes, los más jóvenes, han decidido ocupar el Parque Mitre. Hay que ver ahora cómo, si redescubren, usan y demás la zona de la fuente o no, y quién va utilizando esos espacios, y cómo el Parque Seberri se ha transformado en un parque de uso de la familia, como vos decís, 1 de la mañana está la gente aprovechando con sus reposeras estas noches que nos está regalando este verano tan cálido, que por otra parte nos trae estos problemas como los incendios que vos señalabas hoy, que la verdad es un serio problema para todo un sector productivo, y además para el trabajo que los bomberos están llevando adelante desde estos días. Ahí vamos a hacer alguna información con el director de Defensa Civil, que estuvo todo este día acompañando la labor de los bomberos. Inclusive hay camionetas municipales, la gente de control urbano trabajando, porque obviamente está afectando un sector productivo muy importante y está generando un daño para mucha gente sumamente importante, además del peligro para la vida de mucha gente que está, los que viven en el campo, más los bomberos que van a trabajar a paliar esos incendios, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿En qué sentido se va a trabajar en el tema de incendios, José? No, mira, estamos colaborando con bomberos en las cosas que ellos nos requieran. Nosotros en realidad no tenemos facultades para ordenar a los bomberos son los que deciden los operativos y demás. Desde ayer tenemos 2 camionetas, estábamos festejando el Parque del Bicentenario, pero también estábamos en ese momento nos habían requerido camionetas de apoyo para la labor de los bomberos, así que estamos en eso. Inclusive si se necesitan más, vamos a seguir aportando camionetas municipales para ese trabajo, porque la verdad que ayer hubo un bombero con un principio de asfixia, que hoy ya fue dado de alta, felizmente, ahora en horas de la mañana, pero como vos señalabas, parecía que 2:00 de la mañana estaba solucionado el tema y tuvieron que volver hasta las 4 a seguir trabajando. O sea, tenemos ahí un incendio latente en la zona de Uraniana que es sumamente peligroso y que las condiciones climáticas agravan la situación. Uh-huh. ¿Han estado en contacto con dirigentes del sector productivo, digo, por este tema de los incendios? No, mira, en realidad hemos trabajado, tenemos gente nuestra de la municipalidad, tanto el director de Defensa Civil, que es la persona encargada de esto, que a su vez es bombero voluntario, que es Marcelo Pétez, que es el director de Defensa Civil de la municipalidad, y está trabajando la gente de control urbano. Ya se cortaron las rutas y demás para permitir evitar la afluencia de tránsito en esa zona, ¿no? Estamos actuando en la logística que bomberos nos requieren. Había ahí, ya que nos metimos en este tema, había ahí un pedido de algunos productores agropecuarios para que se le avise, es provincial la ruta 51, para que haya cortes de pastos en las banquinas, que están muy muy altas. ¿Ha llegado ese reclamo? No, nosotros no. No, pero es habitual, pero en realidad hoy se están quemando los campos porque hay una gran seca y una temperatura muy alta en la tierra, por más que que hoy hay otra vegetación distinta a la de hace unos años atrás, pero la verdad que el clima es acá hemos tenido incendios de campos y de sembrados por la situación que los mismos están teniendo en función del clima que estamos teniendo, ¿no? Afecta, no sé si esa zona si es la que estaba comprometida, la zona de Durañona, pero afecta la fumigación con la tucura que había iniciado la semana pasada. Y hay zonas que habrá que replantear, porque hay zonas que donde se han extendido los incendios que obviamente no es necesario seguir fumigando. La verdad que el daño que está haciendo los incendios son sumamente importantes, y el tema de la tucura es posible que en algunas zonas haya que replantear, porque están siendo afectadas por los propios incendios, ¿no? Bueno, José, te agradezco mucho tu tiempo. Estaremos en contacto, vamos a ver si podemos charlar antes de fin de año para mirar un poco el 2010 que se va, que es en esta semana, ¿no? Y bueno, tratar de reflexionar sobre esta Olavarría y por ahí en algún mensaje que recibimos aquí refleja lo que necesita algún sector de la ciudad, ¿no? Dice el mensaje: José, apoyamos tu gobierno, la verdad que es todo fantástico, pero necesitamos viviendas, dice el mensaje. Por ahí como que es un tema pendiente, ¿no? Mirá, las viviendas, nosotros lo hemos dicho, en este momento tenemos en ejecución 120 viviendas en un convenio de la municipalidad, más estamos esperando el envío de los fondos para poder reiniciar las obras del barrio Bocra. Ya se reiniciaron las obras del barrio Acupo, y la verdad que es un tema que excede a un municipio en cuanto a la necesidad de la inversión, pero también es una de las grandes necesidades. Igualmente, lo que uno detecta en función de los datos del censo es que ha habido del año 2001 a ahora, ha habido un crecimiento de la construcción y de las viviendas disponibles en la ciudad equivalente al crecimiento vegetativo que hemos tenido en la ciudad. El problema es que evidentemente atrasamos o tenemos un déficit habitacional latente en función de toda una historia que nos han hecho viviendo durante muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Y la ciudad va encontrando soluciones habitacionales de alguna manera, y hay sectores muy puntuales donde el municipio está ayudando en la medida de lo posible con soluciones que permiten mejora del hábitat, de inclusión de... se realizan núcleos húmedos, se mejoran habitaciones tratando de evitar el hacinamiento crítico que lo tenemos en el orden inferior o cercano al 1% de la población. José, muchísimas gracias. Gracias a usted, Jorge. Un abrazo grande. Un saludo grande. Ahí hablábamos con el intendente José Seberri en el final de nuestro En Línea por la 90. Bueno, poquito tiempo tuvimos como para plantear algo.